Che, Nelson, ¿le das? ¿Y si se quiere? Y con todo el cariño de siempre, ¡amor! ¡Caliente amor! No le importa saber que por el llorar desde hace tiempo espera que la toque, que la bese, que la haga suya, que la sienta entre sus piernas y la mueva. Está cansada de sus juegos de niño, de sus aventuras con esas. Está cansada de sus juegos de niño. Está cansada de quedarse con ganas en la cama. Imagina que está su vida en su cuerpo una vez más, como hace tiempo lo hacía, con ganas y locura de terminar, con ganas en la cama. Saber que por él llorar, que desde hace tiempo espera que la toque, que la bese, que la haga suya, que la sienta entre sus piernas y la mueva. Está cansada de sus juegos de niño, de sus aventuras con esas.